su amor, mi inocencia usted robó. Ya tantas veces, mas hoy no comprendo por qué se marcha si prometió amarme siempre. Y hoy entre cuatro paredes, sin su calor en mi alcoba, de frío tal vez, yo puedo morir. Señora, ¿por qué se marcha si prometió amarme siempre? Si en nuestras noches de amor usted siempre me juró amarme hasta la muerte. Señora, ¿por qué se marcha si prometió amarme siempre? Mas sin en cambio le pido que como amantes que como limosna de amor. A pesar de su adiós, no piense que le guardo rencor, sino al contrario, siempre le amaré a usted, señora.